alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, edición número 111, acá por Cadorna Rock, todos los viernes a las 20 horas y después repite los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 22 por Radio Crimen Online, los domingos a las 6 de la tarde por Rock y Metal Radio, a las 8 de la noche por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas por Triunfo Rock. A las 19 horas por Vive Rock y a las 21 por Asterisco Radio. Y el jueves a las 0 hora o miércoles a las 12 de la noche por Choice Radio. También recuerden que pueden escuchar todos los programas por cadornarock.com. Se meten ahí y escuchan el programa que quieran, el número que quieran, la edición que quieran de programa y a la hora que tengan ganas. Hoy vamos a tener, como siempre, el bloque del blues, las noticias, el bloque del cover, el bloque en vivo, el tema acústico, el superclásico y el cover. Y también, como siempre, los dos bloques de bandas emergentes, que hoy van a ser Perros de Presa y la otra banda es Ira. Ahora arrancamos con un tema. Vamos a escuchar a Michael Schenker con el tema Take Me to the Church. Y el nuevo disco que va a lanzar Slash está orientado al blues con diferentes cantantes, entre ellos Demi Lovato. Han pasado solo unos días desde que Slash confirmó que estará aportando líneas de guitarra a la reinterpretación rockera del tema Sorry Not Sorry, uno de los más populares de Demi Lovato, que se incluirá en septiembre en el disco de versiones del artista bajo el título de Remampede, lo que ha supuesto un aperitivo para la gran noticia del futuro, que es el lanzamiento de un nuevo álbum de Slash, orientado al blues, en el que contará con la propia Lovato entre sus vocalistas. El primer álbum en solitario de Slash fue publicado en 2010 con su famoso apodo como título, Solo Slash. El próximo año tendremos el que será su segundo disco en solitario, que ha confirmado en declaraciones para Yahoo que tendrá un montón de cantantes diferentes, por lo que será algo parecido a su primer disco en solitario, en el que participaron Fergie, Adam Levine, Ozzy Osbourne, Dave Grohl, Lemmy Kilmister, Chris Cornell y Nicole Seisinger, entre otros vocalistas, pero más orientado al blues. La participación de Lovato en este álbum queda confirmada al comentar Slash que no hay mucho que pueda decir en este momento, pero hemos grabado algo definitivamente. Sobre la colaboración de la estrella pop, que ya mostró un acercamiento al rock con la participación de Nita Strauss en su banda hace unos meses, el guitarrista Slash ha comentado que le dijo que si alguna vez necesitas que toque la guitarra en algo, dímelo y lo haré. Así que me contestó dos o tres semanas después y me dijo que tenía una canción de la que estaba haciendo un remake y me preguntó si podía tocar la guitarra en ella. Con Guns N' Roses teníamos un concierto en Noruega y yo tenía un día libre, así que encontré un ingeniero y un estudio genial en Noruega y grabé las guitarras allí. Es increíble lo rápido que salió. Slash dijo que es interesante lo diversa que puede ser su voz sobre los temas que suenan completamente diferentes. También se había armado un pequeño lío ahí con Nuno Betancourt, guitarrista de Stream, que había dicho que las canciones de Demi Lovato eran difíciles de tocar y que le iban a costar hasta el propio Slash hacerlas. Y ahí saltó Richard Fortus, de Guns N' Roses, guitarrista también él, a criticar a Nuno Betancourt y a defender a Slash, a lo que Nuno Betancourt después salió a decir que él no quiso criticar a Slash, simplemente dijo que eran muy difíciles las canciones, pero dijo que Slash es uno de sus ídolos de toda la vida y que podría tocar cualquier cosa. Así que se armó ahí un pequeño lío del cual Slash ni opinó. Así que dicho todo esto, esperamos el disco de Slash con mucho entusiasmo. Así que vamos a escuchar un tema del disco que sacó, el primero que sacó solista, que fue en el año 2010, que se llamaba simplemente Slash. Y vamos a escuchar la canción en la que canta Chris Cornell, que se llama Promise. Roger Waters anunció oficialmente su versión de Dark Side of the Moon y estrena la reinterpretación de Money. La anunciada nueva versión del clásico de Pink Floyd que Roger Waters ha realizado con motivo del 50 aniversario de una de las más importantes obras del rock ya tiene fecha de lanzamiento y un primer adelanto con el icónico Money, mostrando la nueva visión de Waters de esta composición. El 6 de octubre es el día marcado para el lanzamiento de The Dark Side of the Moon Redux, una nueva perspectiva del álbum que se abre diciendo que los recuerdos de un hombre en su vejez son los hechos de un hombre en su mejor momento. Hay que destacar que a los 10 temas originales se unirá la edición en vinilo como tema final, una composición original de 13 minutos inspirada en la propia regrabación del álbum. En palabras de Roger Waters, el The Dark Side of the Moon original parece, en cierto modo, el lamento de un ser anciano sobre la condición humana, pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha calado. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión reinventada. Cuando mencioné por primera vez la idea de regrabar The Dark Side of the Moon a Gus y a Sien, todos pensamos que me había vuelto loco, pero cuanto más lo considerábamos, más pensábamos que se trataba de eso. Estoy inmensamente orgulloso de lo que hemos creado, una obra que puede sentarse con orgullo junto a la original, mano a mano a través de medio siglo de tiempo. Yo la escuché la canción y a mí me aburrió mucho, pero bueno, los fanáticos de Pink Floyd saben de qué se trata esto, saben, conocen bien a Roger Waters, así que yo voy a pasar la canción y que cada cual saque sus propias conclusiones. Así que vamos a escuchar la nueva versión que hizo Roger Waters de la canción del disco The Dark Side of the Moon, Money. Bueno, y ya hemos hablado del disco que va a sacar Alice Cooper, así que no vamos a hablar de nuevo porque hemos hablado en programas anteriores. simplemente vamos a presentar su nueva canción que sacó como adelanto para el disco que va a salir en venta el 25 de agosto y que se va a llamar Road. Y la nueva canción de Alice Cooper se llama, y la vamos a escuchar, White Line Frankenstein. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva del nuevo milenio. Y hoy es el turno de Frozen Crown, una banda italiana que combina el power metal con el melodic death metal. Frozen Crown se formó en 2017 por iniciativa de Federico Mondelli, un músico polifacético que quería crear un proyecto que fusionara sus géneros favoritos. Desde entonces ha lanzado 3 álbumes: The Fallen King del 2018, Crowned in Frost del 2019 y Winter Vine del 2021. Su música se caracteriza por tener riffs potentes, solos de guitarras virtuosos, coros épicos y una mezcla de voces limpias y guturales. La banda está liderada por la cantante Giada Jade Etro, que tiene una voz angelical, pero también puede rugir como una leona. Jade es una apasionada del metal desde niña y ha participado en varios proyectos musicales antes de unirse a Frozen Crow. Los otros miembros son Fabiola Gina Belliomo en la guitarra, Francesco Soff en el bajo y Niso Tomasini en la batería. Gina Belliomo es una guitarrista talentosa que aporta su estilo personal al sonido de la banda. Soff y Niso son la sección rítmica que sostiene la base de las canciones con precisión y energía. Para los que les gusta el metal con influencias de bandas como Nightwish, Arch Enemy o Sonata Ártica, les recomiendo que escuchen a esta banda llamada Frozen Crown. Dicha ya la presentación, vamos a escucharla con el tema Kings a la banda Frozen Crown. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Martín Montero, guitarrista y compositor de Perros de Presa. Queremos agradecer a Darío por la difusión. Le mandamos un abrazo grande a todos y todas y los dejamos acá para escuchar dos temitas de la banda. Uno es el 1114 y el otro es Patio Chico, de Perros de Presa de la ciudad de La Plata. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram como Perros de Presa Rock, y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde encuentran todo el material de Perros de Presa Oficial. Un saludo grande y que sea rock. Aparentan, voy a salir a donde sea. pasearé con mi camión a través de las sierras. Quiero tener un 11-14. Quiero tener un 11-14. Quiero tener un 11-14. Quiero tener un 11-14. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Siento una presión que no sé explicar. Algo me habla por dentro y me hará explotar. Al menos si lo distraigo lo puedo domar. Afuera lo que se escucha puede ser tan insensible. ¿Cómo se puede ser tan necio como para creer saber? ¿Cómo se puede tener tanto desprecio hacia el otro? Y de tanto veneno envenenado otra vez ya me ves. En el patio sol. Acá estamos los tres, el sol, yo y mi otro yo, alejado del ruido de palabras, de cabezas vacías, buscando un poco de amor en un mundo de dolor. ¡Ay, qué loco soy! Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Lake of Tears, del grupo alemán de power metal Gamma Ray, que fue lanzada en el año 1997 como parte de su álbum Somewhere Out in Space. La letra de la canción habla de un hombre que se siente solo y abandonado por el amor de su vida y que busca refugio en el lago de lágrimas donde espera encontrar la paz. La canción tiene una atmósfera melancólica y emotiva, con un ritmo lento y una melodía suave. La voz de Kai Hansen, el líder y fundador de Gamma Ray, transmite el sentimiento de tristeza y desesperación del protagonista. La canción es una de las más populares y aclamadas de Gamma Ray y ha sido interpretada en varios conciertos y festivales de metal. Recordemos que Gamma Ray es una banda de Alemania de power speed metal formada por Kai Hansen en 1989, después de su salida de la agrupación Helloween. Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda. Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena de heavy metal alemán, sufriendo de constantes cambios en la formación a lo largo de los años. El único miembro que ha permanecido en el seno de la agrupación desde su formación es justamente Kai Hansen. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Gamma Ray con su canción Lake of Tears. Here I stand, caught on you again. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en Alto Voltaje. Y este es el bloque de blues y hoy tenemos a Guy Davis, que es un músico estadounidense que toca blues, folk y jazz. Nació en Nueva York en 1952 y es hijo de los actores Ruby Dee y Ozzie Davis. Empezó a tocar la guitarra a los 8 años y se interesó por el blues después de escuchar a Blind Whale McTeal, Sonny Terry y Lightning Hopkins. Ha grabado más de una docena de álbumes, entre los que se destacan Stomp Dumb Rider, Chocolate, Chew the Bone y Kokomo Kid. También ha actuado en películas, teatro y televisión y ha recibido varios premios por su trabajo musical y dramático. Guy Davis es un artista versátil y comprometido que mantiene viva la tradición del blues acústico. Davis dice que su música de blues está inspirada en el discurso del sur de su abuela. Aunque criado en el área de la ciudad de Nueva York, creció oyendo relatos de la vida en el sur rural de sus padres y especialmente de sus abuelos, que influyeron en su manera de elaborar sus propias historias y canciones. Davis aprendió él mismo a tocar la guitarra, nunca tuvo paciencia para tomar lecciones formales y aprendió escuchando y mirando a otros músicos. Su primera exposición al blues fue en un campamento de verano en Vermont, llevado por el hermano de Pete Seeger, John Seeger, donde aprendió cómo tocar el banjo. Durante su vida, Davis ha tenido interés en la música y en ser actor. Sus primeros papeles incluyeron el rock protagonista en el film de 1984, Beat Street, y en televisión como el Dr. Jock Hall en One Life, Two Lives, de 1985 a 1986. Finalmente, Davis tuvo la oportunidad de combinar música y actuación en el escenario. En Broadway hizo su debut musical en 1991 en la Zora Neale Hutchinson, en el cual presentó la música de Taj Mahal. En 1993 actuó en el Off-Broadway como el legendario bluesman Robert Johnson en Robert Johnson Drink the Devil. Recibió buenas críticas y en 1993 fue el ganador del Keeping the Blues Alive Award de la Blues Foundation, que le fue entregado por Robert Cray en la ceremonia de los WC Handy Awards. Davis crea su propio material para sí mismo, escribe In Bed with the Blues, The Adventures of Fiji Waters, en un comprometido y emotivo espectáculo de un hombre solo. El estreno en Off Broadway en 1994 recibió el elogio crítico de The New York Times y la Village Voice. Sus proyectos de escritura también han incluido varias piezas de teatro y otras obras. Mad Surfing, una colección de tres cuentos, recibió en 1991 el premio Brío del Consejo de las Artes del Bronx. La prueba, más tarde rebautizada La prueba Juicio de las Personas, fue producido off-Broadway en 1990 en el Mackin Casal Theater. Davis también ha arreglado, actuado y coescrito la música para Ser un Hombre, película ganadora de un Emmy. A finales de 1995 su música fue utilizada en la serie nacional de PBC La Promesa Americana. Así que ya presentado, vamos a escuchar dos temas acá en el bloque de blues de Guy Davis. Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. She run from New York City, run right by my baby's door. Well, some people say the Greyhound buses, they don't run. You know, some people say that the Greyhound buses, they don't run. Go to West Memphis, baby. Look down Highway 61. Please see somebody for me. I should happen to die, babe. Honey, for you think my time have come. If I should happen to die, baby, honey, for you think my time have come. Should have buried my body right down there by Highway 61. but it feels like it's raining in my soul. There's a storm outside, but it feels like it's raining in my soul. Lord, my burden is heavy. Seems like it's more than I can hold. Otra versión. Este es el bloque del cover. Solo rock and roll. Y este es el bloque del cover. Y hoy tenemos la canción I Defend, hecha por Guns N' Roses, que es una canción de la banda Rocket from the Tombs, que fue una banda de rock estadounidense que se formó en Cleveland, en Ohio, en 1974. Su música era una mezcla de punk y hard rock y tuvo una gran influencia en la escena musical de su época. Una de las canciones más conocidas es justamente I Defend, que habla sobre la alienación, el aburrimiento y la autodestrucción. La letra es irónica y desafiante y refleja el desencanto de los jóvenes con la sociedad. La canción fue grabada en 1975, pero no se publicó hasta 2002, cuando se editó el álbum The Day the Hard Metal The Rocket from the Tombs. La canción, aparte de ser versionada por Guns N' Roses, también fue versionada por la banda The Dead Boys. El tema habla de lo divertido que es vivir en el lado salvaje, sin importar las consecuencias. Los Guns N' Roses la incluyeron en su álbum The Spaghetti Incident, que salió en 1993 y fue el último con Slash y Duff McKagan. Tiene un sonido crudo y potente con la voz rasgada de Axl Rose y los riffs de guitarra de Slash. También cuenta con la colaboración de Michael Monroe, el cantante de Hanoi Rocks, otra banda de rock influenciada por el punk. Es una canción que muestra el espíritu rebelde y desafiante de los Guns N' Roses, una de las bandas más icónicas del rock. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar la canción de la banda Rocket from the Tombs, hecha por Guns N' Roses, y la canción es Ain't It Fun. El temazo en vivo. Come on. Este es el bloque de las bandas emergentes. Somos Ira Rock Pesado. Vamos a estar sonando en alto voltaje. Te estamos buscando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como @iraoficial y demás plataformas digitales. Ira con H. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Y hasta pronto. Solo rock and roll y nada más. algo tiene este lugar, mirando la gente pasar, mientras corren las horas muertas. Silla muerta, por más que quiera, solo me queda esperar, sentado aquí en este lugar, mientras corren las horas muertas. Bueno, y aprovecho y les mando un saludo a una banda que es amiga de Alto Voltaje, como es Tormenta Arrolladora, que van a estar presentándose el 26 de agosto a las 23 horas junto a Soster y Shock 2, que también son amigos. Esto va a ser en Casa Colombo, Gallo 557 en Abasto. Las entradas anticipadas con descuento, 1500 pesos al Instagram de la banda y en la puerta 2000 pesos. Es una producción de Black China Producciones. Y como les dije, va a ser en Casa Colombo, Club Cultural, Gallo 557 en Abasto. Tormenta Arrolladora está integrada por Amy Alejandra en la voz, Patricio Mosna y Coco Rock en las guitarras, en el bajo Guido Parodi Zunino y en la batería Santiago Biau. Y ya que los chicos son fanáticos de AC/DC, aprovechando que se cumple 43 años de la salida de Back in Black, les dedico un tema de ese disco a ellos y también aprovecho a los chicos de Shock Dogs, que también son amigos. Así que les dedico Shock the Thrill de AC/DC. Muy bien, y este es el bloque acústico donde pasamos una canción de rock hecha en su versión acústica. Y hoy tenemos a una de las canciones más famosas y emblemáticas de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, y es Living on a Prayer, lanzada en octubre de 1986 como el segundo sencillo de su exitoso álbum Slippery When Wet. La canción cuenta la historia de Tommy y Gina, una pareja que lucha por sobrevivir en tiempos difíciles, pero que se apoya en su amor y en la fe. Tommy es un trabajador que pierde su empleo en los muelles y Gina es una camarera que sueña con una vida mejor. El tema fue escrito por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child y se inspiró en parte en la vida real de Child, que tuvo una relación con una mujer llamada María Vidal que trabajaba en un restaurante llamado The Power Station. La canción fue un éxito mundial, alcanzando el número uno en las listas de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y el top 10 en muchos otros países como Reino Unido, Alemania o España. La canción se ha convertido en un himno de superación y esperanza y ha sido versionada por muchos artistas de diferentes géneros como Metallica, Avril Lavigne o Taylor Swift. El tema también ha aparecido en numerosas películas y series, videojuegos y eventos deportivos como Rock of Age, Glee, Guitar Hero o el Super Bowl. Dicho todo esto, vamos a escuchar a Bon Jovi con Living on a Prayer en su versión acústica. Say we gotta hold on to what we got. Doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, that's a lot for love. Give it a shot. Oh, yep, we think. Hold it on a prayer. Take my. Get I swear, yeah. Oh, yeah. When Tommy threw his six string high, and he thought real, but he used to make it talk so tough, so tough. She cries in the night time and whispers, baby, it's okay. Someday we gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, that's a lot for love. We give it shot. Oh, we're halfway there. Oh, take my hand and make it, I swear. We'll be right back. radio line, ready for the fight, wins all the union. What I say more will every day. Take my hand, we'll make it, I swear. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos a la banda Mountain, que es una banda estadounidense de rock formada en 1969 por el guitarrista Leslie Wist, el bajista y vocalista Félix Pappalardi, el baterista N.D. Smart y el teclista Steven Nigg. Su canción más conocida es Mississippi Queen, lanzada en 1970 como parte de su álbum debut Climbing. Mississippi Queen es un tema de hard rock con influencias del blues y del country que destaca por el riff de guitarra de Wist, la voz rasgada de Pappalardi y el solo de Cowell de Smart. La canción fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el puesto 21 en el Billboard Hot 100 y siendo considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. La letra habla de una mujer del sur de Estados Unidos que seduce al narrador con su belleza y su baile. El tema ha sido versionado por numerosos artistas como Ozzy Osbourne, Wasp o Red Fang y ha aparecido en películas, series, videojuegos y anuncios publicitarios. La mujer a la que se refiere la canción es una bailarina llamada Marcia que Wist conoció en un club nocturno de Jackson, Mississippi. La canción fue grabada en los estudios Record Plant de Nueva York y con la producción de Pappalardi y la ingeniería de Bob D'Orleans. El tema dura 2 minutos 31 segundos y está compuesta en la tonalidad de La menor. La canción fue incluida en el Rock and Roll of Fame como una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. Así que vamos a escucharla acá en el bloque del superclásico, a la banda Mountain con el tema Mississippi Queen. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Llegamos como pudimos con la voz, pero llegamos. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas, pueden ir y entrar a la plataforma de Cadorna Rock. Y ahí lo pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier horario y en cualquier día. También lo pueden seguir por Spotify, por iVoox, en iVoox.com y en el Facebook de Alto Voltaje. En YouTube, entran a YouTube, suscríbanse al canal y denle me gusta a las notas. Así tenemos más notas con las bandas emergentes en un futuro. Justamente para las bandas emergentes, les digo que si quieren mandar su material, lo manden al mail altovoltaje1975@gmail.com o me pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773 o mandarme un mensaje por Instagram en privado. Nos vamos a ir y nos vamos a ir con un tema de Rat, Round and Round. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vemos la próxima semana. Chao.